Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Estaba la calavera sentada en su butaca. Llega la muerte y le dice: comadre, ¿por qué está tan flaca? Buenas tardes, bienvenidos a este 2 de noviembre del 2020 en plena pandemia. Empezamos con esta pequeña calaverita que recuerdo aprendí en párvulos ahí en el colegio, en el rancho. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Un saludo especial para Meche, la fan número uno de este programa. Un saludo para Sergio Fon, que hace posible que la radio siga funcionando. Y los invitamos a que nos estén escuchando todos los lunes a las 6 de la tarde por radiocartón.com desde la Rueda Cartonera aquí en el barrio chino de Guadalajara. Como todos los lunes, hablando de las flores y los colores de México. Y en este día especial, pues vamos a estar hablando sobre el Día de Muertos. Nos tocó súper bien el día, que es el mero día hoy, 2 de noviembre, y hablar de nuestra festividad y de los colores que trae nuestra festividad, que es el Día de Muertos. Es una fiesta bastante importante para los mexicanos. Y por ahí el video que compartí, espero no se haya hecho tan feo, creo que se cortó muchísimo la transmisión, pero bueno, ahí en la página de Flores y Colores de México me pueden mandar mensaje o al WhatsApp 33 12 25 47 45. Y pues bueno, empezamos de lleno con este programa, que más que hablar de plantas, vamos a hablar un poco más del cempasúchil y de dónde viene el origen de la tradición de usarlo como flor de muerto, o que se le conoce comúnmente como flor de muerto al cempasúchil, la flor de 20 flores. Entonces, pero vamos a estar hablando de varias cosas, y vamos a empezar con una canción que canta Amparo Ochoa, que se llama La Calaca. ¿La Calaca qué, Carlitos? Nada más La Calaca, ¿verdad? Un saludo a Carlitos, que está en los controles, y un saludo especial también hoy para mi hermano Rodrigo, que cumple 44 años de edad. Le tocó nacer el Día de Muertos, pero nació muy vivito. Entonces, un saludo para mi hermano Rodrigo, que está cumpliendo años. Y pues bueno, seguimos con este programa y vamos a empezar con esta canción con Amparo Ochoa, que interpreta La Calaca. Regresamos en un momento. Porque la muerte anda lista en el panteón de dolores, ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canica calaca, cuando menos lo pensamos nos hace tirar la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones, lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canija calaca, débiles y poderosos, de morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin, en petate o en petaca. Yo conocí un comerciante bueno para robar al cliente. Las cosas que valen 5, él siempre las daba 20. Pero se murió de frío, ay, pobrecito, de repente lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Tucu, tucu, tiki, saca, que recanija calaca. A todos esos careros, llévatelos de corbata, indeseables usureros, chupa como garrapata. Frente, para que sus hijos coman, aunque no lo suficiente. Mientras muchos abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo güeyes. Tucu, tucu, tiki, taca, que regalija calaca. Yo les pido una disculpa si es que ya metí la pata, aunque son muy parecidos. No es lo mismo buey que vaca. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué lindo! La balanza de la vida está muy desnivelada. Hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada. El trabajo del obrero no tiene compensaciones. Con esto del mini sueldo no alcanza ni paca. Tucu, tucu, tiki, taca, que recanija calaca. Si tú conoces al diablo, ruégale que no sea ingrato, pa' que el costo de la vida se nos ponga más barato. Señores, los que ya son votadores, ahí vienen las elecciones con sus manipuladores. Y cada partido dice que votar por ellos debes, y que de aquí en adelante nos darán vida de reyes, no. Tucu, tucu, tiki, taca, que recanija calaca. Y ahí viene otro presidente a tomarnos la matraca, viene prometiendo mucho, pero dará pura tucu, tucu, tiquitaca. Regresamos a Flores y Colores de México desde la Rueda Cartonera y estamos hoy con la festividad del Día de Muertos. Hablar del Día de Muertos es hablar de flores. Flores, colores, sabores y olores. Cuando empezamos a ver las flores de cempasúchil, esta flor de 20 flores, empezamos a sentir que ya viene el Día de Muertos. Se dice que en México se festeja el 1 y el 2 de noviembre, pero el 1 de noviembre se festeja el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre se festeja el Día de Muertos, aclarando que, o recordando que de las 12 en adelante de la noche ya es 2 de noviembre, que es cuando se velan en los panteones las tumbas de nuestros difuntos. Y ahora con esta pandemia, pues bueno, están todos los panteones cerrados, no hubo acceso a ellos. Y menos en Guadalajara, que estamos casi casi a piedra y lodo, dicen en mi rancho. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? México es el único país que ve de esta forma la muerte. Lo ve de una forma festiva. ¿Y cómo lo hace? Como lo hemos dicho en otros programas sobre las flores en México, lo hace con flores y con todo lo que conlleva una festividad. Aquí en este momento en México, aunque estemos un poco encerrados por la pandemia, se siguen montando los altares de muerto, se sigue festejando a nuestros difuntos y se les sigue ofreciendo algo a las ánimas que regresan cada año a nuestras casas. Esa es la tradición que tenemos. El Día de Muertos está por la UNESCO como un patrimonio intangible. Está considerado este patrimonio de la humanidad, el Día de Muertos en México. El cempasúchil, aparte de su color característico naranja y amarillo, también tiene un olor característico en que podemos reconocer todos los mexicanos y todos los extranjeros que vienen a México a ver las festividades. Saben que es el Día de Muertos, aunque no vean las flores con sentido del olor, saben que están en México. Y eso es algo maravilloso. Seguimos ahora, va a ser un programa medio chistoso hoy, pero vamos a seguir ahora con un poema que me encanta de Carlos Pellicer sobre las flores. Y Discurso por las flores de Carlos Pellicer. Está un poquito largo, espero les guste. Y por supuesto también habla de algo maravilloso que son las orquídeas. Como siempre, siempre voy a estar connotación con las orquídeas. Y hoy en el Día de Muertos, Chilapa, Guerrero, Pátzcuaro, Michoacán, toda esta zona de México, del centro y del sur y sureste, las tumbas o los altares de muerto están decoradas con orquídeas, con cempasúchil, cordón de obispo y algunas otras especies que se dan en campo. La especie del cempasúchil es única, la especie o el género cempasúchil del continente americano, pero la más popular o la única que se utiliza realmente para el Día de Muertos es esta flor de 20 flores. Regresamos en un momento después de escuchar este bellísimo poema de Carlos Pellicer. Discurso por las flores. Entre todas las flores, señoras y señores, es el lirio morado la que más me alucina. Andando una mañana solo por Palestina, algo de mi conciencia con morados colores tomó forma de flor y careció de espinas. El aire con un pétalo tocaba las colinas que inaugura la piedra de los alrededores. Ser flor es ser un poco de colores con brisa. Sueño de cada flor, la mañana revisa con los dedos mojados y los pómulos duros de ponerse en la humedad de los muros. El reino vegetal es un país lejano, aun cuando nosotros creámoslo a la mano. Difícil es llegar a esbeltas latitudes. Mejor que Doña Brújula, los jóvenes laúdes, las palabras con ritmo, camino del poema, se adhieren a la intacta sospecha de una yema. Algo en mi sangre viaja con voz de clorofila. Cuando a un árbol le doy la rama de mi mano, siento la conexión y lo que se destila en el alma cuando alguien está junto a un hermano. Hace poco, en Tabasco, la gran ceiba de Atasta me entregó 5 rumbos de su existencia. Izó las más altas banderas que en su memoria basta el viento de los siglos inútilmente ajó. Estar árbol a veces es quedarse mirando sin dejar de crecer el agua humanidad y llenarse de pájaros para poder, cantando, reflejar en las ondas quietud y soledad. Ser flor es ser un poco de colores con brisa. La vida de una flor cabe en una sonrisa. Las orquídeas penumbras mueren de una mirada mal puesta de los hombres que no saben ver nada. En los nidos de orquídeas, la noche pone un huevo y al otro día nace color de color nuevo. La orquídea es una flor de origen submarino. Una vez a unos hongos allá por Tepoztlán, los hallé recordando la historia y el destino de esas flores que anidan ahora tan distantes del mar. Cuando el nopal florece, hay un ligero aumento de luz. Por fuerza hidráulica, el nopal multiplica su imagen, y entre espinas con que se da tormento, momento colibrí a la flor califica. El pueblo mexicano tiene dos obsesiones: el gusto por la muerte y el amor a las flores. Antes de que nosotros habláramos Castilla, hubo un día del mes consagrado a la muerte. Había extraña guerra que llamaron Florida, y en sangre los altares chorreaban buena suerte. También el calendario registra un día flor: día Xochitl. Xochipili se desnudó al amor de las flores. Sus piernas, sus hombros, sus rodillas tienen flores, sus dedos en hueco tienen flores frescas a cada hora. En su máscara brilla la sonrisa profunda de todos los amores. Por las calles aún vemos cargadas de alcatraces a esas jóvenes indias en que Diego Rivera halló a través de siglos los eternos enlaces de un pueblo en pie que siembra la misma primavera. A sangre y flor el pueblo mexicano ha vivido. Vive de sangre y flor su recuerdo y su olvido. Cuando estas cosas digo, mi corazón se ahonda en mi lecho de piedra de agua clara y redonda. Si está herido de rosas un jardín, los gorriones le romperán con vidrio sonoros corazones de gorriones de vidrio, y el rosal más herido deshojará una rosa allá por los rincones donde los no me olvides en silencio han sufrido. Nada nos hiere tanto como hallar una flor sepultada en las páginas de un libro. La lectura calla, y en nuestros ojos lo triste del amor humedece la flor de una antigua ternura. Como ustedes han visto, señoras y señores, hay tristeza también en esto de las flores. Claro que en el clarísimo jardín de abril y mayo todo se ve de frente y nada de soslayo. Es uno tan jardín entonces que la tierra mueve gozosamente la negrura que encierra, y el alma vegetal que hay en la vida humana crea el cielo y las nubes que inventan la mañana. Estos mayos y abriles se alargan hasta octubre. Todo el Valle de México de colores se cubre y hay en su poesía de otoñal primavera un largo sentimiento de esperanza que espera. Siempre por esos días salgo al campo, yo siempre salgo al campo, la lluvia y el hombre como siempre hacen temblar el campo. Este último jardín en el Valle de Octubre tiene un profundo fin. Yo quisiera decirle otra frase a la orquídea. Esa frase sería una frase lapídea, mas tengo ya las manos tan silvestres que en vano saldrían las palabras perfectas de mi mano. Que la última flor de esta prosa con flores sea la un pensamiento. De pensar lo que siento, al sentir lo que piensan las flores, los colores de la cara poética los desvanece el viento que oculta en jacarandas las palabras mejores. Quiero que nadie sepa que estoy enamorado. De esto entienden y escuchan solamente las flores. A decirme acompañe cualquier lirio morado. Señoras y señores, aquí hemos terminado. Regresamos a Flores y Colores de México y espero les haya gustado este bellísimo poema de Carlos Pellicer sobre las flores. Bueno, seguimos con el cempasúchil. La palabra cempasúchil viene, son dos sustantivos realmente, que es cempoual, que significa 20 o muchos, y xóchil, que significa flor. O sea que su traducción sería flor de 20. Esto es por la... Eran tan gráficos al describir las plantas, los animales y demás, nuestros antepasados, que tú puedes agarrar una flor de cempasúchil y contarlo, las flores que trae, o las flores que imita la flor de cempasúchil, que sean 20 o muchas flores. El Códice Florentino del Náhuatl del siglo XVI menciona que las flores son machos y hembras. Estas últimas tienen muchas flores y es como una bola llena de flores juntas. Y gracias a esto tienen una fácil reproducción o cruzamiento las flores de cempasúchil y se reproducen muy, muy fácil. Ya habíamos dicho que es originaria de América y se da sobre todo en zonas montañosas. Y son 58 especies que llegan hasta Sudamérica. No todas estas especies de cempasúchil son de muchas flores. Hay flores de cempasúchil sencillas, no son tan, ¿cómo se puede decir?, tan nutridas en pétalos. Y bueno, en México nos limitamos a decirles cempasúchil nada más a esta especie de flor. Por ahí si escuchan mucho ruido, recuerden que estamos en una librería que está en mi cafetería, entonces de repente me distraigo pero bueno, esperemos que los visitantes entiendan un poquito de no hacer tanto ruido. Pero bueno, el cempasúchil es algo impresionante y aparte de que, chistosamente, aunque sean mexicanos o sean mexicanas estas flores, China es el país más importante en su producción. Tiene 3/4 partes de la producción del cempasúchil. Es algo impresionante, ¿no? De saber que otro país aproveche más nuestros recursos naturales que nuestro propio país. ¿Por qué? Porque los mexicanos nomás nos dedicamos al cempasúchil cuando es Día de Muertos. Esto, y como siempre, ya saben, aquí hay críticas sociales y culturales. Y aparte el cempasúchil, aparte de decorar, aparte de ese aroma especial, también se utiliza para la herbolaria, también se utiliza para sacar perfumes, y también se utiliza un extracto especial para controlar plagas. Entonces tiene un potencial gigantesco esta flor. Bueno, con este comentario vamos a pasar a otra pequeña parte de lo que les tenía preparado, que es Palabras a la Muerte, o de la muerte, de la película Macario de 1951, que hizo pues famosísima Ignacio López Tarso. Y un saludo a Irat, que acaba de llegar, que recuerden que a las 7 empieza su programa Sangre Viva, y que aparte me trajo un delicioso pan de hojaldre caramelizado con nuez. Ya me sé la receta casi, nomás de escuchar el sonidito del papel, de la bolsa de papel donde lo traen. Y pues bueno, vamos a escuchar este diálogo de Macario, que es Ignacio López Tarso, con el fabricante de velas, esta película icónica mexicana, preciosa, con que podemos ubicar el Día de Muertos, la festividad, lo que abarca, con aquellos diálogos impresionantes, aquella fotografía impresionante de esta película, de cómo se enfrenta a la muerte el mexicano, el antes y el después, y lo que puede implicar. Y no creo que acaban de escuchar una moto que acaba de pasar. Bueno, esto es fabuloso de estar en vivo. De repente yo me distraigo, ya saben cómo soy de despistado. Pero bueno, vamos con este diálogo precioso sobre Palabras de la Muerte, de la película Macario, con Ignacio López Tarso y el fabricante de velas. Le dice algo fabuloso que me encanta: no seas malo con los muertos, porque vivimos menos de lo que morimos, o algo así. Ahorita van a escuchar el diálogo. Así es que los invito a que escuchen este pequeño diálogo. Ah, sin antes, un saludo a Balmer, que nos está escuchando desde Colombia. Un saludo a Ernesto Roa, que nos está escuchando desde el Estado de México. Y un saludo a José Hernández, que está en Zapotlanejo. Me imagino que debe estar ahorita en la campana de flujo sembrando orquídeas. Ya escuchamos que Pellicer nombra las orquídeas también. Y un saludo especial a toda la gente de mi rancho hermoso, San Antonio Juanacaxle, Juanacatlán y sus alrededores, donde se vive el Día de Muertos también. Y un saludo especial, y con bastante tristeza, para Londra, por el fallecimiento de su papá ayer. Y hoy un saludo también especial a mi amigo Víctor de Zacatecas, que hoy falleció su papá. Hoy que festejamos el Día de Muertos, ahora ellos están sufriendo esta pérdida. Les mando un gran abrazo a ellos, con todo el cariño. Pero recordarles que el año que viene, en esta fecha, van a venir a visitarlos. Regresamos después de este pequeño diálogo de la película Macario. Buenos días. ¿Qué tal, Macario? Pásale, aquí adentro está el señor. ¿Qué tal, Macario? Espérate un momento, porque hoy la muerte nos da mucho trabajo. ¿Cuántas velas, eh? Pues ya ves, hoy no alcanza. Son malos muertos. No vas a comprar las tuyas. A ti te las dejo más baratas. Pues no, gracias, no. Haces mal, Macario. Hay que tener más consideraciones con los muertos, porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. Total, en esta vida, todos nacemos para morirnos. ¿Y qué ganamos aquí? algunos gustos. Y a veces, ni eso. Muchos trabajos, muchas penas. Cuando nacemos ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado, o en el estómago, o acá, en el corazón, que algún día va a pararse. También puede estar fuera, sentada en algún árbol, que todavía no crece, pero que te va a caer encima cuando seas viejo. Cuando nacemos ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado, o en el estómago. O acá, en el corazón, que algún día va... Regresamos a Flores y Colores de México. Espero les haya gustado esta conversación del hacedor de velas con Macario. Y ahora en los micrófonos por primera vez está con nosotros Irat, de A Sangre Viva, y nos va a ayudar a leer un poema del gran maestro Elías Nandino. Para mi gusto, es el que más me gusta de todos los poetas. Tengo una fascinación por sus poemas. Y esta poesía va dedicada, ya saben para quién, con todo el cariño, y se llama Conversación con mi muerte, de Elías Nandino, en voz de Irat. Y empezamos. Muerte, no sé lo que quieres con este matarme a pausas, ni tampoco por qué causas me revives y me hieres. En dolores y placeres siempre descubro escondida tu vigilancia homicida, y no entiendo si sufrir o gozar con el morir con el que prolongas mi vida. Muerte, conmigo naciste, mi corazón es tu nido, de mi sangre te has nutrido y en mi cráneo te escondiste. En todo mi cuerpo existe la invasión de tus pupilas, y si mi vida vigilas y hasta de ti la defiendes, es porque de sobra entiendes que al matarme te aniquilas. Después de todo no puedo defenderme de ti, muerte, ni de buscarte y temerte, con atracción y con miedo. Casi vencido, al fin cedo. Puedes hacer lo que quieras, mas ojalá que vinieras con rapidez atrevida y que al quitarme la vida me sienta cuando me siguieras. Muerte, yo mismo no entiendo por qué en momentos te pido que me dejes consumido y en otros estoy sufriendo con tu amago y me defiendo al amar tanto mi vida. En la lucha enardecida entre súplica y rechazo, más y más siento el abrazo de tu ternura homicida. Muerte, me doy por vencido, no me defiendo de ti, puedes disponer de mí y solo una gracia pido. Después de haber sostenido esta lucha desigual, haz que tu beso glacial mi pavura no despierte y dame súbita muerte, pero muerte natural. Ya me cansé de llevarte asiduamente conmigo, como mortal enemigo que mi existencia comparte. Como no puedo apartarte, mi venganza enardecida hace que al fin me decida a luchar hasta vencerte. Porque he de matarte, muerte, aunque me cueste la vida. ¿Qué tal, señores? ¿A poco no es fabuloso como escribía Elías Nandino? No, y ya corrió Irat, pero ahorita vamos a ver si nos lee otro poema. Tenemos aquí en la mano Eternidad del Polvo, y resulta que él trae... ¿cuál libro traes, Irat? Nocturna Suma. Nocturna Suma. Ahorita vamos a unos epitafios también. Bueno, ha sido un programa un poquito diferente. Raro, melancólico. ¿Será que estoy expresando lo que traigo? Siempre... La muerte es algo para pensar, es una transición para mí nada más, en que tenemos que pasar todos, ¿no? Pero bueno, seguimos hablando del cempasúchil. El cempasúchil es por excelencia, ya hemos dicho, la flor del Día de Muertos y demás, pero no es exclusivo el cempasúchil para el altar de muertos. ¿Qué nos falta en un altar de muertos? Nos faltan las velas, nos falta la sal, el agua, la ceniza, la bebida que por excelencia podría ser mezcal o podría ser de este... ¡Ay, se me fue! ¿Cómo se llama esta bebida más primitiva? Pulque. El pulque delicioso o los curados de pulque. Actualmente también hay una cultura de pan de muerto que se le llama, que se decora este pan de migajón asemejando como si tuviera dos fémur ahí atravesados, que ahora ya se ha evolucionado tanto que ahora ya le llaman gourmet, cuando siempre ha sido la receta lo más delicioso a base de cítricos, ya eso ya con la llegada de los españoles, que ahorita tenemos pan de muerto, por ahí estaba viendo en el Facebook, ¿quién tiene pan de muerto relleno, no? O pan relleno de muerto, así como que pues no saben escribir o no saben... A ver, tú que te dedicas a las letras, ahí cómo tomarías eso de pan de muerto, de relleno de muerto. Acá cuando preguntan en el trabajo que si el pan está relleno de muerto, yo les digo que sí, que está relleno de muerto de cansancio del panadero que los hace. Entonces sí se tendrá ese toquecillo como de cansancio en el pan. Pero sí, la idea es que tenga esa esencia de naranja. En este caso, pues hay quienes usan la flor, hay quienes usan solo la ralladura, hay quienes usamos jugo para la masa, ¿no? Para que tenga también todavía el sabor, no solamente el aroma, ¿no? Fíjense, esto es algo providencial de que Irat llegara y de que le hiciera caras cuando llegó, como siempre. Pero lo que pasa es que estar escuchando a Irat, que es un gran panadero, realmente no es por presumir, pero yo tengo un paladar exquisito y sé apreciar cuando son verdaderamente delicias lo que consume uno. Y Irat, más bien, es un gran panadero que se está consolidando. Gracias. Que ya le tenemos trabajo nuevo, por cierto, en horno de barro y de piedra. Ya te platicaré terminando el programa. Y él nos puede hablar de la receta del pan de muerto. ¿De dónde o cuál es la base del pan de muerto? Tú trabajas con puras cosas exquisitas como masa madre, casi sin químicos, todo natural, vainilla natural y todo esto. ¿Cuál es la receta del pan de muerto? ¿Cuál es la receta del pan de muerto? ¿Le echas cenizas, huesitos de muerto? Tierra de panteón. Tierra de panteón. Tierra de panteón es más efectivo porque lo hace un poquito más apelmazado, pero le da ese gusto a santidad, ¿no? Por tierra santa que es. Claro, ahí los vampiros no pueden llegar. Exactamente, entonces qué mejor que darle una mordida al pan en lugar de traer un collar de ajos colgado. Bueno, el ajo es muy bueno también. Ah, claro. En vinagreta sobre todo. Pero es más cómodo darle una mordida a un pan. ¿Es cierto que es migajón o...? No. ¿No es migajón? ¿Es un batido más...? Sí es una receta un poco parecida. Sí es un pan que contiene mucha miga, es verdad. Pero te dirán en muchos lados que tradicional es que sea así y por lo cual es un pan seco, ¿no? Pero esto de que sea un pan seco podrá ser la tradición, porque obviamente es un pan que se tiene que producir en grandes cantidades en estas fechas y por lo cual no cambiar la receta es una cuestión tradicional, pero justo eso, ¿no? Nuestro paladar ha cambiado, nuestros ingredientes han cambiado y nuestra manera de apreciar y revivir las costumbres y las tradiciones también ha cambiado un poco, ¿no? Entonces, en este caso hay quienes la masa la hacían casi exactamente igual que el pan de las conchas, ¿no? Entonces, que también es un pan que tiene bastante miga y que también es en ocasiones suele ser muy, muy seco. Pero en estos casos el pan de muerto sí debe contener un poco más de mantequilla, huevo Y eso justamente, ¿no? La cuestión de los cítricos, ¿no? Los cítricos no es que corten necesariamente la masa, pero al momento de estarla mezclando, el cítrico suelta como estos aromas y hay que batirla más, por lo cual necesita más aire y esto hace que se infle mejor, pues, ¿no? Hace más miga y por lo cual en estos pequeños espacios que son como los alvéolos del pan, estas burbujitas, eso debería hacer que, aunque si nuestro pan fuera algo seco, de todos modos es porque está inflado y no tiene tanta miga. O sea, es aún muy fácil de digerir, pues, ¿no? Por esa parte. Que por cierto, también, aparte del cempasúchil, las orquídeas, cordón de obispo y más flores que se utilizan en México, con la llegada de los españoles, llegan los cítricos. Uh-huh. Y los azares, que es la flor de los cítricos, está también el aroma, está junto con los nardos, está asociada con la muerte. El aroma. Chistosamente, los azares frescos o encapsulados en cera que se hacía antes, o que después se hizo con pasta, que le llaman pasta francesa ahora, eran lo mejor que podrían decorarse el tocado de las mujeres que se iban a casar, de las novias. Entonces, tiene dos connotaciones los azares. La vida, que es en la flor como tal, bellísima, que es blanca, que habla de la pureza, como con la connotación del aroma de los muertos. Es muy chistoso porque los mexicanos siempre asociamos los aromas o los colores o las formas con algo. O sea, no somos de blanco o negro, no. Una sola flor le podemos dar connotaciones y sacarle jugo a todo lo que conlleva alrededor con diferentes cosas, festividades, con diferentes tradiciones y demás. Y los azares tienen mucho que ver con todo esto. Es otra flor que se ha ido olvidando poco a poco para el Día de Muertos. Yo recuerdo cuando estaba chico. No más, Irat, me acabas de interrumpir. Se están comiendo un pan de muerto delicioso aquí y yo me estoy concentrando con los azares, pero bueno, aparte tienen que ir bañados o azucarados, ¿cómo se le llama a esto? Sí, azucarados. Azucarados. Bueno, yo estaba tan concentrado y de repente saco un pan de muerto. Pues viene de su chamba, viene de la panadería, entonces, pues bueno, es fabuloso estar en vivo. Bueno, con este pequeño paréntesis de los azares, de las connotaciones diferentes que se da, que por cierto, el té de azares, hay uno que es muy famoso que es el de siete azares, que son hojas prácticamente. No, el té de azares es cortar la flor de los cítricos y hacer una infusión. Es una cosa deliciosa que aparte relaja. Entonces, pues qué mejor que consumir algo natural. Aunque no sea mexicano, pero ya lo hicimos nuestro, los azares de los cítricos. Y qué mejor que los limones de Colima, ¿no? Por ejemplo, que se exportan a todo el mundo. Pues bueno, después de este pequeño paréntesis, regresamos con otra canción, que es La Llorona. Es un coro de niños y la cantan en náhuatl. Y es preciosísima la canción. Si la pueden buscar en YouTube, esta canción, vean la fotografía impresionante que tiene este video. Entonces, regresamos después de esta canción que es La Llorona en lengua náhuatl. Quizá en mi hogar, siendo la chocaño, mi Regresamos a Flores y Colores de México, aquí desde la rueda cartonera del barrio chino de Guadalajara. Y pues bueno, a ver, Balmer, que está en Colombia, que nos platique cómo viven el Día de Muertos, o si hay algo que tenga que ver con sus tradiciones. Y también a Luis Carlos Olivares Yaen, que está en Panamá, que también nos escucha. Un abrazo, un saludo para ti también. Que nos platiquen a ver cómo se vive allá esta tradición, o si hay algo, alguna connotación con el Día de Muertos en su país. Y también recordando, aquí cerca, bueno, yo soy de ver los pueblos y demás, Zapotlanejo, Jalisco, tiene la fama últimamente de tener la Catrina más grande del mundo o de México. El origen de la Catrina, ¿de dónde viene? El origen de la Catrina viene de una crítica social en México, y la inmortalizó Guadalupe Posada, que tiene su museo en Aguascalientes. Para muchos que no saben, hay un museo especial de Guadalupe Posada, el gran grabador de México, y no nomás eso, también hay un museo sobre la muerte en Aguascalientes. Quien tenga la oportunidad de ir a ver este museo, o estos dos grandes museos que tenemos en México, son fascinantes realmente de cómo nuestra cultura ha ido creciendo en nuestras tradiciones. La Catrina nació en el Porfiriato y era una calavera como denuncia política. Fue creada en 1910 por José Guadalupe Posada, y en origen se llamaba calavera garbancera. Esto era por los que vendían garbanzo o cultivaban garbanzo, que en esa época era un cultivo bastante fuerte, y se querían dar la vida como si fueran europeos, aunque ya éramos mestizos y demás. Y era una crítica social a esto. Entonces, de ahí nació la Catrina. Era una burla al pueblo que aparentaba ser lo que no era, más que nada. Y un Catrín era una persona muy elegante, símbolo de la aristocracia mexicana. Entonces, aquí empezó la Catrina como un símbolo de burla política y social, que después también inmortalizó Diego Rivera en el mural de la Alameda de la Ciudad de México. Actualmente mucha gente se burla de que la gente se maquille y que parezca pandas. A mí se me hace una total burla. Digo, si entre los mexicanos nos burlamos de lo que hacemos, ¿qué podemos esperar de los extranjeros? Pero para mí es algo maravilloso que la gente se pueda expresar, que pueda hacer suya las tradiciones, hacer suyo el conocimiento, hacer suyo todo eso que nos hace mexicanos, hacer suya la identidad, seguir creciendo las tradiciones, seguirlas fomentando y demás. En lo particular, yo no me vuelvo a maquillar la cara. Hace 4 o 5 años me la maquillé en Tlaquepaque, y creo que mi cara no soporta esos químicos, Es una cosa horrible. Yo no entiendo cómo la gente se puede maquillar por horas, pero bueno, yo en lo particular no, pero me fascina ver todos esos maquillajes espectaculares que la gente hace, que la gente se pone, y también ver cómo los papás o los niños piden ser maquillados como calavera, aludiendo a la Catrina que empezó José Guadalupe Posada, que es algo maravilloso. Eso es algo que me encanta y siempre lo voy a presumir de mi país, de mi gente, que es los colores que tenemos en México. Es algo maravilloso que podamos prepararnos, festejarlo, porque la muerte en México es una fiesta. Hoy es una fiesta. Sí, cuando muere un ser querido es doloroso, es triste, es de reflexión y demás, pero cuando llega el Día de Muertos se vuelve fiesta. Es el resurgir de un sentimiento hermoso en México, que lo lloramos y después lo vivimos con una alegría de saber que nuestro ser querido pasó a mejor vida. Y como dicen en mi rancho, los cafeteamos y los seguiremos cafeteando toda la vida el 2 de noviembre. Y pues bueno, ya casi para terminar, vamos a ver si Irat se anima a aventarse otro poema. Es algo que en su momento por ahí tengo un libro de epitafios que son muy divertidos, pero en esta ocasión vamos a leer unos epitafios de Elías Nandino que me encanta. ¿Qué epitafio les gustaría tener en su tumba? ¿Qué les gustaría que dijera su tumba? ¿Vivió feliz? ¿Murió feliz? No sé, algo dijo Isbalanqué, como chinguen a su chin, algo así dijo Isbalanqué, pero bueno, recuerden que estamos en vivo. Ah, el América. El América, las Chivas, el Atlas, el Atlante, todos. Hay tantas cosas. Ahí va una ambulancia, por si la escucharon. El fútbol, mientras no lo hagan con amor, no sirve de nada. Cualquier cosa. Y pues bueno, vamos a seguir con Irat, con unos epitafios que ya se me perdieron, no sé dónde están. De Elías Nandino. Esto del libro Eternidad del Polvo. Epitafios, aquí están. Y pues bueno, Irat sí sabe leer, yo no sé leer. Pero aquí estamos con gusto festejando el Día de Muertos en México, y qué mejor festejarlo con un mezcalito, con un pozol, con un mezcal, otra vez mezcal, creo que tengo ganas de un mezcal. Pulque. Un pulque, un tejuino. Sí, un tejuino delicioso, porque ha hecho mucho calor para la época que estamos. Y pues bueno, vamos a leer unos dos o tres epitafios nada más, y ya casi para despedirnos, porque hoy nos vamos a despedir con una canción que es por excelencia cuando muere alguien en Oaxaca. Mucha gente cree que es una canción para el desmadre y demás. No saben que esta canción fue escrita para un duelo, para una muerte, y es Dios Nunca Muere. Y vamos a cerrar el programa con esta canción, y la canta Carlos Cabrera Soto, del Salto, Jalisco, gran amigo. Es su primer video que graba y su primera canción formal, que lo grabó en un escenario hermosísimo que es Mineral de Pozos, en Guanajuato. Chistosamente, Ciudad de Porfirio Díaz, así se llama. Mineral de Pozos, Ciudad de Porfirio Díaz, cuando la Catrina nació en la época de Porfirio Díaz. Entonces, bueno, vamos con nuestros epitafios y vamos a terminar el programa con Dios Nunca Muere, con Carlos Cabrera Soto. Un saludo hasta el Distrito Federal. Y empezamos con Irat. Descansa en la entraña oscura de este lugar, lo que fue el cuerpo en que se consume mi terrenal aventura. Deshecho en la sepultura, soy polvo, tierra vencida y bajo tierra escondida. Mas en ese polvo quieto no está mi cuerpo completo, su corazón lo di en vida. No existe la eternidad para el hombre. Esa es la palabra que angustiosamente labra el miedo y la vanidad. Solo existe una verdad para todo lo nacido, la de verse reducido a polvo, que, al ambular, quedará en algún lugar de la tierra y del olvido. Es mi lápida y mi nombre que señalan el lugar donde vino a terminar mi existencia. No te asombre que se vuelva polvo un hombre después que vivió su vida con deleite y sin medida. Debe asombrarte el que llega hasta la mortal entrega sin llevarla consumida. En la quietud de la muerte estoy presente, resuelto, extendido, oculto, absuelto, desdibujado e inerte. No hay nada que me despierte de mi sueño sumergido en el tiempo detenido. Ya nunca más seré lo que antes fui, y estaré en la eternidad dormido. ¿A poco no es hermoso Elías Nandino? Bueno, no sé él, su poesía más bien. Aquí un saludo para Sergio Fong, que me está ayudando como apuntador. Muchísimas gracias por escucharnos en este programa. Un saludo para todos, y antes de morirme, les digo: los quiero, un abrazo, cuídense mucho, y en mi funeral, mis amigos, que no he nombrado hoy y los voy a nombrar, Paloma, Goretti, Ileana, Juan Pablo, Mariano, María José, Jesús Alvarado, Jorge, Eduardo, El Pollo, Oquique, Dani, a todos, a Marquito, a todos mis amigos, a Mario, a todos les digo que en mi funeral o en mi muerte, no lloren. Diviértanse como siempre nos hemos divertido en la vida. Espero irme antes que todos, yo sé que soy muy egoísta, pero espero irme antes que todos para no sufrir su pérdida. Les mando un abrazo a todos, muchas gracias por este programa. Espero les haya gustado y los espero el siguiente programa lunes a las 6 de la tarde por radiocartón.com a las 6 de la tarde, su servidor Guillermo Rodríguez, y los dejo con esta canción y cerramos Dios Nunca Muere con Carlos Cabrera Soto del Salto Jalisco, y nos escuchamos el próximo lunes. El sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Que amé la tierra ideal que me vio nacer. Sé que después sabré de alcanzar la dicha ideal que en Dios hallaré. Yeah.